sin dudar, lo vi entregar la postal con la verdad de la miseria escondida del padre con su bebida. Siento va sin piedad y sin bondad, pidiendo alguna moneda, pensando alguna tarea, equilibrando sus piernas, lidiando contra la inercia y sin pensar en su suerte. Escapó por la Alameda. La intención no es molestar, es pedir a voluntad una moneda perdida, una caricia sentida, una sonrisa encendida, la mesa con la comida. Le aguarda espesa la noche, le da de golpes la vida, en la frenada su muerte, en su niñez una herida. Mi mano que se contrae, tacaña mano sin vida. Los dioses pongan sus voces, hagan sanar esta herida.